Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Las misiones interculturales es el tema que abordaremos en este su programa Escudriñando la Escritura. Mi nombre es Ezequiel Rueda, tendremos un invitado especial, bienvenido. Y después de haber dejado a Jesús, el Señor de las misiones, diríamos que no del todo, porque esta semana vamos a hablar acerca de las misiones interculturales y tenemos que ver que Jesús está en Galilea, ciudad que se califica de los gentiles, en Capernaum, ciudad cosmopolita, encuentros con gente de otras nacionalidades, y tenemos un invitado muy especial de la Unión Sur de Colombia, la Asociación Central, el Pastor Alejandro Trejos. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, por Pastor. Estar aquí. Gracias por la invitación. Pastor, ¿esta lección qué ha significado para usted en términos generales? Es una lección que vuelve como a las entrañas de lo que es la misión que nosotros tenemos que cumplir en esta tierra. Y esa expresión dice bastante, las entrañas. Así que vamos a examinar esas entrañas, Pastor. Okay. Miramos cómo Jesús se relaciona con gente de otra nacionalidad. En un encuentro único, la mujer samaritana, ¿qué lecciones encontramos, Pastor? Es maravilloso. El relato del encuentro entre Jesús y la mujer samaritana es algo que siempre ha cautivado a cada lector, a cada persona que escucha diferentes matices del relato. En este caso, vamos a adentrarnos en las bases que está poniendo Jesús en su ministerio para tratar de fundamentar lo que es la misión, el evangelio que hay que llevar más allá de su propia cultura, más allá de los límites del pueblo judío. Y nos encontramos con que Samaria está ahí cerquita para comenzar a hacer un buen trabajo, ¿no? Está muy cerca, incluso no solamente están cerca, sino que también tienen como un antepasado común por genealogía. Hay dos conceptos, los unos dicen que son personas que no tienen nada que ver consanguíneamente, pero realmente están muy cercanos ambos pueblos. Pastor, ¿cuántas lecciones podemos extraer de ese encuentro? Porque es toda una clase de evangelismo personal. Oiga, Pastor, no sé, pero yo creo que son bastantes lecciones. No me he tomado la tarea de enumerarlas, pero podríamos recordar varias de esas lecciones. Hablemos de ellas, Pastor. Ok, Pastor. Partamos de lo siguiente. Cuando Jesús quiere empezar a mostrar lo que significa ir más allá de los límites, de la misión intercultural, empieza a derribar paradigmas. Uno de ellos es el encuentro con la mujer samaritana. No era bien visto para el pueblo judío que un hombre se encontrara a solas con una mujer. Ahora Jesús envía a sus discípulos de compras para que consiguieran algo de comer. Y cuando ellos vienen, se encuentran con ese primer choque. Sí, una barrera. Dos, ¿cómo así? ¿Cómo Jesús está a solas con una mujer? Y no solamente era una mujer. Vamos al segundo aspecto que podríamos tener en cuenta, era una mujer samaritana. Y tradicionalmente, entre judíos y samaritanos, no se la llevaban entre sí. Eran enemigos, digamos que ni siquiera, aunque nunca se hubiesen visto ese par de personas, por el simple hecho del uno ser judío y el otro samaritano, había ya una barrera. En el caso de Jesús y la mujer samaritana, Jesús empieza a derribar las barreras, empieza a traspasar los límites de la cultura. Es lo que nosotros llamaríamos, se encausa en una misión intercultural, otra cultura más allá de su propia cultura. Y uno ve a Jesús con la mujer samaritana y dice aquí, ¿qué va a pasar? Pero él sabe cómo llamar la atención, ¿no? Él sabe muy bien cómo llamar la atención. Ella reconoció su aspecto, llega a pleno calor del mediodía, se encuentra en una encrucijada, hay un judío allí, regreso para tal vez venir más tarde a tomar el agua del pozo. Y me imagino que eludiendo a la gente de la ciudad se vino una hora en que y se encontró con una sorpresa. Exactamente, aunque la lección no detalla mucho eso, pero ella era una mujer señalada por la sociedad. Sí. Ahora Jesús le pide de beber, que era otro asunto, un hombre no debería pedirle de beber a una mujer junto a un pozo, porque era más bien una señal como de cortejo. Se imagina, Pastor, cuando ella escucha esas palabras, digamos, mágicas, dame de beber, y por eso, ¿cómo? Si tú eres judío, me pides a mí, ¿no ves que soy una mujer samaritana y me pides de beber? Él empieza a cautivar la atención de ella. No tenía ninguna otra clase de intención, simplemente atraer su atención para compartirle el evangelio Pastor, esto prueba que no importa si nos parece a veces que el vecino como que es de pocas palabras, muy serio, o la persona nos parece que es difícil, se pueden derribar barreras. Se pueden derribar barreras y diría yo con mucha inteligencia, porque pienso que Jesús pasos que él dio. Él fue dando sus pasos y con un propósito, pastor, porque la lección de la semana en el tema de interculturalismo tenía un propósito fundamental y Jesús estaba empezando a fundamentar lo que más adelante se conocería como plantar misioneros en su propia cultura. Esta mujer samaritana se convirtió en una mujer misionera, aceptó el Evangelio como se lo propuso Jesús y fue después plantada en su propia cultura como una gran misionera y muchas personas se convirtieron por causa del testimonio de ella. Pastor, interesante en esos relatos de Juan, hablando Jesús con una sola persona, Nicodemo, la mujer, hace revelaciones que no hizo en el contexto de toda la gente, ¿no? Exactamente. Es aquel Mesías, el que habla contigo. Exactamente. Él hace esa revelación a ella porque ella también tenía ya un contexto. Los samaritanos también creían en las Escrituras, especialmente en lo que conocemos como la Torá o el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia que nosotros tenemos hoy día. Y toda una ciudad convertida gracias a una misionera. Toda una ciudad convertida gracias a una misionera intercultural. Sí, así es, en este tiempo que hablamos tanto de alcanzar las ciudades. El oficial militar romano también aparece aquí y se presenta como un caso especial de encuentro con Jesús. Sí, pastor, también estamos hablando de otra cultura. Pero es interesante que este capitán del ejército romano de alguna manera ya había sido cautivado por las enseñanzas. Y era una persona que había empezado a transformar su propia vida por lo que había aprendido. Ahora, lo interesante es que él es el que va en busca de Jesús por una necesidad muy grande que tenía con su siervo. Y lo interesante es que Jesús no lo rechaza. Jesús está allí dispuesto para aprovechar esa oportunidad y ahondar un poco más en la semilla que ya había sido sembrada en su corazón. Pastor, y de pronto se revelen las palabras de él, di solamente una palabra y mi criado sanará. ¿Hay mucha gente así en el mundo que no hemos alcanzado? Sí, personas que tienen mucha fe, que creen por lo que han visto, por lo que han escuchado y que están sedientas, están esperando que llegue un misionero de su propia cultura, de otra cultura, que llegue a ahondarles el conocimiento que hasta ese momento tienen superficial, conocer las verdades profundas que les permitirán heredar la vida eterna. Y ahora Jesús aparece en territorio de los gadarenos, trata con los demonios, y ahí encontramos otra misión de Jesús también en esa dirección. Es muy interesante, pastor. En cada uno de estos relatos, en cada uno de estos encuentros, el propósito es el mismo. Jesús estaba demostrándonos a través de estos encuentros un ministerio más allá de sus propios límites culturales, más allá de su propia nación judía. En otras palabras, estaba fundamentando lo que en algún momento llegaría a ser la gran comisión, ir y llevar el Evangelio a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo. En este caso, en Gadara, el primer encuentro con ese hombre endemoniado. Y que nosotros tenemos evidencias de que no eran personas de descendencia judía. Una de las evidencias es que allá criaban los cerdos, que eran animales para los judíos inmundos y ellos no se acercaban ni siquiera a esta clase de animales. Qué insistencia en estas lecciones de llegar a otras naciones. 10 leprosos y de los 10 pues se nos habla del que se devuelve y se nos dice que era samaritano. Sí, la Biblia hace énfasis en ese leproso que regresa. Lo interesante es que solamente uno toma la decisión de regresar. Está muy agradecido por lo que ha hecho el Señor por él. Y lo interesante es que el que regresó fue el samaritano. Ahora, no se nos hace referencia a qué eran los otros 9, pero por la tradición se cree que eran judíos, porque eran 2 regiones que estaban muy cerca y de repente estaban viviendo en uno de los campamentos de las aldeas samaritanas en límites entre las 2 naciones. Y en ese plan de alcanzar a la gente de otras nacionalidades, no importa que sean leprosos, ¿no? Todos. No importa, pastor. El Señor utiliza a todo aquel que quiera ser un instrumento en sus manos, porque en cada lugar, no importa qué lugar sea, no importa qué estrato social sea, debe haber alguien que esté dispuesto a ser un instrumento, un misionero de Dios más allá de su propia cultura. Estas lecciones personalmente las considero muy especiales, nos están permitiendo ver más allá. Cuando Jesús nace, vienen del occidente. Vienen de oriente. Sí. Y cuando Él está a punto de morir, vienen de occidente. ¿Significativo esa visita a los griegos? Es muy significativa. Incluso cuando los griegos se acercan para tratar de buscar una entrevista con Él, y van a llevarle la razón a Jesús. Jesús responde de una manera muy interesante, diciéndoles que ha llegado la hora de que el Hijo de Dios sea glorificado. Eso va como en relación con que en muchas otras oportunidades sus discípulos le decían si ya había llegado el momento. Él decía, no, todavía no ha llegado la hora. Pero en este momento dice, ha llegado la hora. Se estaba acercando aquel momento donde el mismo Jesús, ya después de haberle demostrado a sus discípulos, después de haber fundamentado el propósito, una nueva estrategia, plantar discípulos, plantar misioneros en otros lugares. Se estaba acercando la hora donde Él diría, vayan a todas las partes de la tierra, hasta el último confín, a llevar este Evangelio del Reino. Pastor, ¿y uno piensa esos que vinieron primero de oriente debieron ser unos mensajeros para ese oriente, ¿no? Y ahora ellos, yo creo que Jesús debió llenarse de gozo, alegría al saber que ellos serían un mensaje para esas naciones. Se había llenado mucho de gozo y también había comprendido, pastor, que su mensaje había traspasado las fronteras. Estos hombres vinieron, los griegos. Es decir, ya el mensaje había llegado hasta esos lugares y ellos habían aceptado regresar a este lugar, venir a encontrar a Jesús, a ese Mesías prometido, y de alguna manera se convirtieron también en reproductores de ese mensaje y regresaron a su nación, a su tierra, como grandes misioneros. Pastor, yo pienso que ese queremos ver a Jesús debe ser un clamor de mucha gente hoy. Es un clamor generalizado. Estas personas que anhelan ver a Jesús necesitan conocerle como realmente Él nos ha sido enseñado a través de su palabra. Pastor, la lección nos invita ya, el tiempo prácticamente se ha ido, pero nos invita a mirar lo que dice Juan. El Señor habla de la semilla que cae y muere. Él habla de su misión, dice, si yo fuere levantado. ¿Cuánto significado tiene un Jesús que levantemos, que exaltemos? Tiene un gran significado, pastor. Jesús murió, pero su muerte y su resurrección es como una semilla. Él allá, crucificado, con sus brazos abiertos, está haciendo la expresión de recibimiento a todos aquellos que quieran aceptar ese gran mensaje. Y en el tema de las misiones, está dispuesto a utilizar a toda persona que esté dispuesta a ser un instrumento en las manos de Dios para ir a toda parte, a todo rincón, a toda tribu, nación, lengua, pueblo, a cualquier nación existente sobre la faz de la tierra, para compartir el Evangelio y para que muchas otras personas vengan a glorificar a Jesús. Pastor, con ese clamor, como por ejemplo el de la Ventana 1040 y tantas otras naciones, ¿cuál es la apelación a nuestros televidentes? Gracias, querido pastor. Hoy en día el Señor nos está llamando también a cada uno de nosotros para que nos convirtamos en eso, en misioneros más allá de nuestra cultura, para que vayamos a todos aquellos lugares donde el Evangelio de Jesucristo ha sido muy difícil acceder y ser aceptado, pero hay personas que en el momento de escuchar algo que tal vez nunca han escuchado, estarán dispuestos a albergar a Jesús en su corazón y a glorificar el nombre de nuestro amante Salvador. La invitación es que aceptemos ser misioneros a donde quiera el Señor nos quiera enviar. Pastor Alejandro Trejos, ha sido valiosa su intervención. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, pastor, por la invitación. Muchas gracias. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. No olviden, cada semana tenemos el repaso de la lección de la escuela sabática. Tenemos un aplicativo STV. Tenemos la manera también de que usted pueda descargar la lección y llevarla para que su iglesia la disfrute, compartirla en redes sociales. Gracias por eso que están haciendo. Eso es vivir y compartir esperanza. Les esperamos en nuestra siguiente lección de la escuela sabática. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.